Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Y damos comienzo al programa 258 de La Otra Oreja, este programa musicalmente incorrecto, lleno de subversiones sonoras. Nuestro mail, otraoreja@gmail.com, en el Facebook somos La Otra Oreja. Y hay otras orejas que por medio de FM La Colectiva o Radio Asamblea o La Retaguardia, también puede ser por Radio La Pujante desde La Valle al norte de Mendoza o Radio 2 de Azul, que nos dicen que se escucha bastante bien ahí en Azul, ¿eh? Radio 2 en el 88.3. O Frecuencia Libre desde San Cristóbal de las Casas en Chiapas. O también la red de radios independientes próximas a Nueva York. O también Contagio Radio desde Bogotá en Colombia. O FM La Tribu. O FM de la Azotea, que gracias a la operación de Carolina Herli estamos en el aire de Radio de la Azotea, en la locución Liliana Daunes y Quique Pessoa. Mi nombre es Eduardo Nachman y así empezamos nuestro segundo programa de homenaje al grande Daniel Biglietti. Estás escuchando Según la Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. Y Daniel Biglietti se nos fue, y hay quien dice que en momentos en que la izquierda no parece estar pasando su mejor momento, revisar la obra de Biglietti y compararlo con los del imaginario nos dice que es la obra de Biglietti, que se parece mucho a un ejercicio necesario y hasta indispensable. Daniel Biglietti escribió muchos temas, y hay uno que habla del sol trafoguero. Trafoguero es el tipo que va alumbrando, dicen... que va poniendo fuego, la leña al fuego, sobre todo de los ferrocarriles, ¿no? Y Daniel Biglietti dice: qué linda la madrugada con ese sol trafoguero. Y termina diciendo: qué linda la llamarada alumbrando al mundo entero. La llamarada, Daniel Biglietti, por La Otra Oreja. Linda la madrugada con ese sol trafoguero. Hay que ahorrar para no ser pobre. Un tío viejo me decía, y al nunca le sobre a comprarse una alcancía. La la llamarada, alumbrando al mundo entero. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Subversiva. Bueno, y en este programa empezamos con la voz de Daniel Biglietti. El programa anterior terminamos con la voz de Daniel Biglietti y un montón de versiones, de subversiones. Y por eso estamos en La Otra Oreja Subversiva. A partir de ahora vamos a homenajear, a partir de otras voces, a Daniel Biglietti, este cantante, compositor y guitarrista, nacido en Montevideo, allá en Uruguay, el 24 de julio de 1939. Este gran músico, muy comprometido con las luchas, no solamente en los 70, sino hoy por hoy, ¿no? Aquellas guitarreadas de los 70. Y hoy por hoy también con un mensaje libertario, comprometido, junto al Che, junto al zapatismo, siempre en la lucha, siempre comprometido. También lo vimos en Buenos Aires en varios homenajes a detenidos desaparecidos, a secuestrados. Bueno, y aquí va un tema, un himno, que empieza, a ver si la siguen, ¿eh? Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Subversiones. Los muertos de Cristo a desalambrar. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca lo ha pensado usted y si las manos son nuestras, les cuento lo que no te. ¡A desalambrar! ¡A desalambrar! ¡Que la tierra es nuestra, tuya, de qué! ¡De Padre María, de Juan y José! A ti que no quiero oír, le aseguro que es un grito, usted que desde el país. Yo pregunto si en la tierra tu cabra venta lo sé, y si las manos son vuestras, te cuento lo que no sé. ¡A desalambrar! ¡A desalambrar! ¡Que la tierra es nuestra, tuya y de Padre María, de Juan y José! No, vamos a escuchar una subversión. Escuchamos a los muertos de Cristo. Vamos a escuchar A Desalambrar por otro grupo, Acero. Aparentemente empieza más suave, ¿no? Vamos a ver en qué termina. Acero, con Z. Podríamos decir fácilmente que todo es perfecto, que no es necesario luchar, que la gente vive en paz, que todos tenemos dinero. Podríamos decir fácilmente que no es el momento, que ya no lo puedo arreglar. Yo solamente mirar el refugio de mi siento. Ay, cantautor, ni tu mierdas, venga, dale salido de mi actual, para disparar palabras, palabras de libertad. Yeah. Escuchando desde La Otra Oreja. La Otra Oreja Subversiva. Y después de seguir, de pasear por dos temas interpretados por españoles, seguimos con Ana Belén. Ana Belén subvirtiendo un tema cortito en vivo, ¿no? Me matan si no trabajo. Así empieza este poema de Nicolás Guillén, musicalizado por Daniel Biglietti, a quien estamos homenajeando en este segundo programa. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Siempre me matan. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Siempre me matan, me matan. Ay, ay, siempre. Mirando el sol que salía, ayer vi a un hombre mirando el sol que salía. El hombre estaba muy cerca porque el hombre no veía. Los vivos viven sin ver cuando sale el sol, cuando sale el sol. Mataba mataba a otro niño. Hay niños que se parecen a los hombres trabajando. ¿Quiénes dirán cuando crezcan que los hombres no son niños? Que no lo son, que no lo son, que no lo son, que no lo son. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Subversiva. Y seguimos homenajeando a Daniel Viglietti. Hay varios oyentes que están escuchando este programa, segundo programa en homenaje a este tipo, a este Daniel Viglietti, ¿no? Que dice que, bueno, a diferencia de muchos cantautores de protesta, llamados de protesta, que eligieron simpleza para llegar al pueblo, Viglietti jamás cedió ni un poco de sus convicciones artísticas, ni como autor ni como difusor de otros cantantes, ¿no? Así cantó, bueno, no solamente a Víctor Jara, musicalizó a muchos. Recién escuchábamos la musicalización de Nicolás Guillén de Cuba. Y vamos a escuchar una subversión de un coro, suponemos uruguayo, que dice algo así como: lo haremos tú y yo, nosotros lo haremos, tomemos la arcilla para el hombre nuevo. Su sangre vendrá de todas las sangres, borrando los siglos del miedo y del hambre. Esta canción del hombre nuevo en homenaje al Che. Canto nuevo, de Daniel Viglietti, canción del hombre nuevo, por la otra oreja. Lo haremos tú y yo, nosotros lo haremos, tomemos la arcilla. Sangre vendrá de todas las sangres, borrando los siglos del miedo y del hambre. Por brazo un fusil, por luz la mirada, y junto a la idea una bala asoma. Escondido, millones de oídos serán receptivos, su grito será de guerra y victoria, como un tableteo que anuncia la gloria. Lo haremos tú y yo. Por brazo un fusil. Nosotros lo haremos. Por luz la mirada. Tomemos la arcilla. Es de madrugada. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Orejita. ¿Sí? Gracias, Zoe, por presentar La Otra Orejita. Y La Otra Orejita en Uruguay a los chicos le dicen gurisito, ¿verdad? Y Daniel Biglietti les canta: niño, mi niño, vendrás en primavera, te traeré. Gurisito mío, lugar de madre selvas te daré. Y aunque nazcas pobre, te traigo también. Se precisan niños para amanecer. Una hermosa versión de Carlos Aguirre y Francesca Ancarola. Niño, mi niño, vendrás en primavera, te traeré. Gurisito mío, lugar de madre selva, te daré. Y aunque nazcas pobre, te traigo también. Se precisan niños para amanecer, se precisan niños para amanecer. Niño, niñito, el hombrecito nuevo llegará. Gurisito feo, ñatita de glicina, él tendrá. Mientras él crezca, crecerá también. El lugar de todos será para bien. El lugar de todos será para bien. Iré. Rueda que te rueda hacia la vida nueva llegará. Cada niño un poco, todos tomarán de la misma leche y del mismo pan, de la misma leche. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Intergaláctica. Y vamos a escuchar desde Francia. Desde Francia, un grupo chileno. Un grupo chileno integrado por militantes del MIR, del Movimiento de Izquierda Revolucionaria de Chile, exiliados en Francia y que tenían su grupo musical, Caraxú. Y de Daniel Biglietti nos cantan una canción que empieza: qué lejos está mi tierra y sin embargo qué cerca. O es que existe un territorio donde las sangres se mezclan. Tanta distancia y camino, tan diferentes banderas, y la pobreza es la misma. Los mismos hombres esperan. Y termina esta canción: yo quiero romper la vida como cambiarla quisiera. Ayúdeme, compañero, ayúdeme, no demore. Que una gota con ser poco, con otra se vuelve aguacero. Caraxú. Milonga de andar lejos, de Daniel Biglietti. Thank you. qué lejos está mi tierra, y sin embargo, qué cerca es que existe un territorio donde la sangre se mezcla. Tanta distancia y camino, tan diferentes banderas, y la pobreza es la misma, los mismos hombres esperan. Yo quiero romper mi mapa, formar el mapa de todos, mestizos, negros y blancos, trazarlo todo con codos. Los ríos son como venas de un cuerpo entero extendido, y es el color de la tierra, la sangre de los caídos. No somos los extranjeros, los extranjeros son otros, son ellos los mercaderes y los esclavos nosotros. Yo quiero cambiar la vida, ¿cómo cambiar? Estás escuchando En la Otra Oreja. Estás escuchando Según La Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. Este homenaje a Daniel Viglietti, este grande que se fue exiliado en Argentina, en Francia, vivió con amigos que lo recuerdan con emoción y que escucharon el programa anterior. Subiremos en el Facebook los dos programas, en La Otra Oreja, en el Facebook, sí, La Otra Oreja, subiremos los dos programas. El anterior ya lo subimos y vamos a subir este también apenas lo editemos, mañana mismo. Bueno, este cantante uruguayo que hizo tantas canciones, también en Uruguay cantó un argentino que, bueno, algunos lo discuten, otros lo cuestionamos bastante, pero Ignacio Copani cantó con el alemán, el Chueco Maciel, este chueco hermoso, este personaje del cual ya hablamos el programa anterior. Bueno, el chueco, ¿no? El Chueco Maciel. Y después solo digo compañeros, por la otra oreja. Porque tu paso dolido del norte hacia el sur, del pie que me supo, del pie que me supo, de risa de luz. Tu padre abandona la tierra de Tacuarembó, buscando su tierra, una tierra suya y nunca la.

la sangre de Tupac, la sangre de Amaru, la sangre que grita, libérate hermano, la sangre de Tupac, la sangre de Amaru, la sangre que grita, libérate hermano, la sangre de Tupac, la sangre de Amaru, la sangre que grita, libérate hermano, libérate hermano, libérate hermano, libérate hermano. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Subversiva. Y vamos a escuchar una versión del Club de Toby, el club cuarteto de cuerdas uruguayo, que es muchas veces nuestra cortina de inicio de este tema repetido por nosotros, pero que bien vale la pena, ¿eh? El Club de Toby, por la otra oreja, instrumental, ¿eh? Estás escuchando Según la Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. Y Daniel Biglietti estuvo cantando, estuvo poniendo la guitarra hasta pocos días antes de su fallecimiento. Estuvo en Bolivia, con algunos compañeros, a los 50 años del Che, y también cantó una canción que repetimos a propósito de muchos oyentes que la escucharon y que la quieren volver a escuchar. Una adaptación, una subversión del mismo Daniel Biglietti, Guricito, cantado en octubre del 2017 y presentado por él mismo, por la otra oreja. Yo le he intervenido, le he puesto algunos versos diferentes. Vendrás en primavera, te traeré gurisito mío, lugar de madre selva te daré. Y aunque nazcas pobre, te traigo también. Se precisan niños para amanecer. Se precisan niños para amanecer. Niño es tu niño si eliges libremente madre ser. Que los gurisitos sean fruto del impulso de querer. Que no nazcan presos de la adversidad. Se precisan niños siempre en libertad. Se precisan niños siempre en libertad. Niño, quisiera traerte a un mundo sin impunidad, donde haya justicia y no desaparezcan la verdad, donde aquellos niños, los que aún no están, puedan encontrarse con su identidad, puedan encontrarse con su identidad. Niña, mi niña, mi gurisita dulce, llegará una libertaria con canto de chingolo soñará. Y que siempre luches por la igualdad, que nadie lastime a tu humanidad, que nadie lastime a tu humanidad. Basta de crueldades, que la ternura sea el porvenir. Que los gurisitos se adueñen del planeta y a vivir. Que niñas y niños dejen de morir por carencia de agua, de pan y maíz. Por carencia de agua, de pan y maíz. Niño, niñito, el hombrecito nuevo llegará. Gurisito feo, ñatita de glicina él tendrá. Y mientras él crezca, crecerá también. El lugar de todos será para bien. El lugar de todos será para bien. Niño, mi niño, tu niño y aquel niño, todos van, todos van, todos van. Van, rueda que te rueda, hacia la vida nueva llegará. Cada niño un poco, todos tomarán de la misma leche y del mismo pan. De la misma leche y del mismo pan. Niño, mi niño, vendrás en primavera, te traeré. Gurisito mío, lugar de madre selva te daré. Y aunque nazcas pobre, te traigo también. Se precisan niños para amanecer. Se precisan niños para amanecer. Estás escuchando Según la Otra Oreja. Bueno, y se termina este programa en homenaje a Daniel Biglietti. Y entre las numerosos visitantes a La Otra Oreja, el archivo de La Otra Oreja, escuchar el programa, el primer programa que hicimos la semana pasada de Biglietti,